ahora en Radio Nauta. La Botica de Satán, un programa de rock, metal y carnaval. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Buenas noches, queridos y queridas oyentes y oyentas. Venimos con aquí en la Botica de Satán, venimos con toda la información traída por el satanismo, el feminismo es amor, el programa que nos precede y estuvo estrenando recién herramientas, armas en este aire de Radionauta FM 106.3. Buenas noches, querido Walter. Buenas noches, volví después de una semana de ausencia. Ahí está. Buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos a la Botica de Satán en este frío, frío día. Volvió el frío, volvió la Botica de Satán. Radionauta estrena programas de Pornauta, que está antes de nosotros, a las 18. Así es, se nos ha poblado el horario. El claro, horario de miércoles. El horario de miércoles. ¿Qué horario? ¿Qué día, no? ¿Qué día, no? Siempre damos la nota nosotros con el día. Por supuesto. Ya no somos solamente nosotros y sobre el pucho los que hacemos radio los miércoles. Así que bueno, está de Pornauta de 18 a 19, ahí con toda la información del canotaje, el remo, la motonáutica y todos los deportes, el waterpolo, todos los deportes acuáticos, ¿no? Así es, estábamos medio solos en los miércoles, así que les damos la bienvenida a los nuevos programas. Invitado, ¿no? Para el deporte acuático. Deporte acuático, hoy sí. Estaba, y ayer sobre todo. Y bueno, si seguimos en el río, ¿no? Con un windsurf, con el vientito. Sí, ayer estuvimos marchando. Terminaron hace por allá en África. Ni el viento ni la lluvia impidió que marchásemos ayer por la aparición, hace años de la desaparición de Jorge Julio López. Así que ahí estuvimos concentrados en Plaza Moreno y después marchamos hacia la glorieta de Plaza San Martín. Y bueno, una concentración bastante digna para el día espantoso que hizo ayer. No fue el primero en la de López, ¿no? Siempre hubo un par de, te digo, de temporales. Siempre, ¿viste? Sí. Hoy recordaba con una compañera que me decía, che, siempre llueve para la de López. Y llueve duro, llueve. Sí. Así que bueno, ¿será que quiere expresar algo el cielo? La pacha. Bueno, no sé, lo dejamos a los místicos. Vamos a empezar ahora sí con todos los que nos... se refiere al metal. Empezamos con algo noventoso, así que vamos a escuchar Tool un rato, ¿no? Así es, vamos a escuchar Tool, el tema Sober o Sobrio, con el cual también se hizo una banda española, que estaría bueno que la escuchen si es que les gusta Tool, porque está muy viola también. Bueno, vamos a ver. Herramienta. We'll be right back. just behind me, shrouding every step I take, making every promise empty, pointing every finger at me, waiting like a stalking butler, who upon the finger rests, murder now the back of my street, just because the sun has come. Jesus! Just an imbecile, I will only complicate you. Trust in me and fall as well. I will find a center in you. I will chew it up and leave. Trust me, trust me, trust me. De Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! continuamos aquí en la Botica de Satán. Aquí me muestran un disco de Cacophony. Podríamos poner Cacophony, que la semana pasada estuvimos pasando Jason Becker, recordándolo al gran Jason Becker, y lo vamos a volver a pasar porque tuvo grandes repercusiones entre la memoria de los antiguos metaleros y de los nuevos también, porque es muy sorprendente el disco de Jason Becker. Enseguida vamos a pasar Cacophony también. Seguimos aquí en la Botica de Satán, las vías para comunicarse, 512-1690, a través de Facebook nos pueden contactar en Botica separado de Satán, y ahí nos dan toques y me gusta. Y bueno, tenemos una relación. Ahí terminaba el temita de la banda Tool, no muy querida la verdad por los metaleros, porque la verdad es que son bastante caretas para dar recitales, y muy allá por los 90, cuando yo era pibe, como que se armó toda una movida alrededor de la banda Tool que no era muy querida. Pero a mí la banda la verdad que tiene temas que me gustan porque suena bien. Y ese tema además está muy piola, habla del alcohol, sí, del alcohol más que nada. Por eso se llama así, sobrio. Y nada. Mirá vos, qué Tool. Muy bueno. Walter, ¿cómo te extrañamos? Bueno, viste, volví afilado. Mira, mi viejo usaba eso, así para darle una idea a la audiencia de la edad del Walter. Pero menos. ¿Qué quiso decir? ¿Escuchaba Tool tu papá? Bueno. La fechota esa que hay en... Una fechota, podría ser. Sale de como 900 mangos. El 8 de noviembre, Marilyn Manson, Slayer, Malón, ahí en el Isla Malvinas, y además de un montón de otras bandas. Está Calle 13, Babasónicos, de Prodigy. Mastodon, Calavera Conspira, sí. Calavera Conspira. Los Deftones, otra banda ahí de los 90. Pero bueno, no sé, las entradas salen carísimas, no sé, ahí estaba gente poniendo mensajes por Facebook. Ah, sí. Sí, porque todavía no se venden por separado, como que te venden todo el pack y sale algo de 900 pesos. Ah, mira, sí. Vos. Tienes que ver todo, son algunas que no te gustan. No, sé, algunas no, que... hay más de una ahí que la verdad que yo no. No, no, pero si yo sé que vos querés ver Babasónicos. Había. Sí, Boom Boom Kid. Poco a poco lo iría a ver. Sí. Bueno, así que. Un recitalazo. No sé qué estará haciendo Marilyn Manson. Yo de hecho me bajé el último disco esta semana. Porque también es una banda que me gusta dentro de todo. Traje un tema, así que por ahí más tarde pasamos. Ah, bueno, muy bien, justo te pregunto. No, sí, porque me bajé el disco y lo estaba escuchando, pero no, ahora está haciendo cosas muy tecno. Tiene algunos discos que son parecidos a Rammstein, por ejemplo, en el estilo, porque tienen el mismo estilo. Pero ahora está haciendo cosas que son muy tecno, ¿no? Maquinita, sí, ya no. Y bueno, si no le da el billete, el sábado 6 de octubre en Estadio Malvinas Argentina también está el Metal para Todos, que tocan un montón de bandas. Bandas argentinas. Todas argentinas, por supuesto. A ver, Walter, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, famoso Alma Fuerte, Orca, Tano Romano, Tren Loco, Letal, B8, Caseta 4. B8, Tributo, B8. Tributo, B8. Caseta 4, que son los ex Kamikaze. Rowek, Mastiff, Alpen 4, La Bestia, Borax, una banda. Una fecha de puta madre. Me tocan los Kamikaze, están los ex Kamikaze y los ex Kamikaze. Hay dos bandas Kamikaze. Así que bueno, Mojón también, el Yankee, que estaba en Letal y en Orcas. Mira vos, Mojonazo. Pocha de banda. Mojón, en Mendoza significa sorete, mojón. Es como si te pusieras a tu banda sorete. Sí, Mendoza. Yo no sabía que era eso para marcar los terrenos. Sí, bueno, también. El mojón. Creo que en México también significa sorete. Y también era el que se hacía encima, el mojón. ¿El que se qué? Se me daba encima. Bueno. Mirá. Sí. Estamos a full. Bueno, vamos a cortar este delirio místico y vamos a poner un gran delirio místico, que es Jason Becker, el primer disco solista Perpetual Burn. Y en un rato vamos a escuchar Cacophony ahí con Marty Friedman. También un disco del año 87, estoy viendo. Friedman y Becker, los dos. Por eso, los dos. Pero en este momento solamente Jason Becker en el disco Perpetual Burn. Así que vamos a deleitarnos con eso. We'll be right back. Satán. Miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.3. A la princesa del metal, a su madre que vendría a ser la reina del metal, a la... los tacones del metal, los tacones del metal, el adolescente del pop, ¿cómo se llama ese popito? ¿Cómo se llama? Que todos lo guardean. Justin Bieber, ¿no? Era muy necesario que lo nombrara. Y qué más, tenemos por supuesto a nuestro amigo Rodolfo Seco y quien nos está operando, Agustín Molina Campos, el de las manos sagradas. Ahí está, con las manos limpias, con una asepsia total. Hablando de Marilyn Manson, estábamos escuchando de fondo ahí, versionando a la gran banda, los Ramones. Banda que ha pasado varias veces. Creo que es la banda punk a la que más homenaje le hemos rendido. Igual, si hay algo que se le puede rescatar a Marilyn Manson es esa calidad que tiene para hacer temas, ¿viste? Porque no es que hace exactamente el mismo tema, sino que agarra el tema y hace uno propio. Sí, lo que más se le puede rescatar sería la mansión, podríamos rescatarle. ¿Cómo le rescataríamos? El ojo de vidrio. Los dientes de metal. Así que, bueno, lindísimo. No, sí, del tributo ese de... Un montón de bandas hacen tributo a Marilyn, a los Ramones. Esta versión de el Ku Klux Klan se llevó a mi bebé de los Ramones es la más distinta, como bien decías vos. Es como una versión. Es que realmente. Sí, Marilyn Manson, la verdad que tiene pocos temas propios porque hacen muchísimos covers. Y nunca hace los temas igual que el tema original. Así es. Bueno, la música, bueno, queríamos introducir, yo quería introducir un tema muy extraño, que ha sido deplorado y aplaudido por el público ajeno y propio. Bueno, la relación entre, cuando te lo dije la semana pasada, entre el reggae y el metal. Yo ya reaccioné mal la semana pasada, así que imagínate. ¿Qué opinas, Walter? ¿Cuál es la relación entre el reggae y el metal? Sí, es una situación que hace humo, digamos. Me quería vender humo. Bueno, no, había buscado un par de cosas porque yo creo que esa relación existe. Sí, sí, que deben haber más porque yo estaba dudando de tu veracidad. Sí, yo encontré como 4 o 5 ejemplos y traje 3 porque los otros los dejé en mi casa, me los olvidé. Y uno no lo pudimos bajar de internet, que es el tema de Pez, de la banda Argentina Pez, donde toca Ariel Minimal, el guitarrista que pasó por los Fabulosos Calavera, en los Fabulosos Kaila, que haciendo el disco Fabuloso Calavera, que está buenísimo ese disco, el mejor disco de los Fabulosos Kaila, que tiene un tema Pez que se llama Los Caretas del Reggae se lo quieren llevar, pero el porro es del metal. El tema completo, ¿viste? Ya te dice absolutamente todo. Es el título. ¿Y Pez qué hace? ¿Y Pez? ¿Qué música hace? Ah, sí, yo la verdad que no sé. No, IP es una banda que hace... Hace agua. Estás incendísimo, te guardaste todo. Ah, no, viste, una semana, claro, ¿no? Una semana. Hace una semana que me lo estoy guardando todo esto. No se puede ir una semana, chicos, esto. IP es una banda que mezcla un montón de cosas, hace una cuestión así medio progresiva, tiene algunas unos temitas así medio pop, medio feos. Pero el tema justamente que no vamos a escuchar porque no lo pudimos bajar es con esa frase que el estribillo dice eso y el tema solamente dice eso, que es toda una declaración que después podemos discutir sobre dicha declaración, que es los caretas del reggae se lo quieren llevar pero el porro es del metal. Es un tema de metal, o sea, ahí la pregunta. Así que bueno, sí, sí, la respondiste, me quedé medio confuso igual, viste, como que muy quedé con cara de signo de pregunta. Bueno, una de las bandas que introdujo un montón de cambios allá en los 90 es Soulfly, la banda de Max Cavalera después de que se fue de Sepultura. Cambios, no sé si buenos, pero cambios al fin. Bueno, siempre hay un debate entre si Piazzolla es tango o no Piazzolla es tango, siempre están los conservadores. No, ojo, que yo escuché mucho tiempo, escuché Soulfly, la verdad. Bueno, tiene... ahora vamos a escuchar un poco. Porque bueno, ya desde la tapa ¿no trajimos Soulfly? Sí, por supuesto. Ah, bueno, ya desde la tapa la relación está establecida. Por ejemplo, la tapa del disco Prophecy de Soulfly, sale el león, ese rasta que lo puede encontrar en los discos de Bob Marley, que es el león ese con la banderita. ¿Lo has visto la tapa? Sí, sí, sí. Bueno, desde ahí ya la relación establecida. Y después al escuchar el disco, es un disco que empieza así muy violento, tiene temas violentísimos y después tiene temas así medio instrumentales, hasta medio tropicalones, te diría. ¿Te acordás más o menos del disco? No, pero la banda en general es así. Bueno, y he aquí, vamos a escuchar un temita de Soulfly y después vamos a escuchar otros que empiezan muy violento y después tienen su relación con la reggae music, aquella música nacida en Jamaica en los años 60, de cuyo mayor exponente tenemos al gran Roberto Marley. Ahora vamos a escuchar Soulfly y después vamos a escuchar otros curiosos ejemplos. Otra relación que hay también tenía Bob Maiden y Iron Marley. Che, y acá Campos tiene rasta, es un metalero hippie. Sí, hay de todo. Bueno, vamos a escuchar Soulfly y después escuchamos Bob Maiden. Nuclear fear, and every day you're just a real enemy. How can you kill what you kill? Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Bueno, ahí estuvo sonando el temita de Soulfly, que efectivamente terminaba como un tema de reggae. Pero bueno, igual, como escuchaba ahí, Rodo estaba diciendo que no mezcla el reggae con el metal. Pero bueno, la mezcla está, es cierto, eso yo nunca me había dado cuenta. El tema ese se llama Marte, el dios de la guerra. Sí, Marte se llama. Marte, sí, es lo que dice ahí en el estribillo. Está interesante. Mira vos, no me había dado cuenta que decía Marte el dios. Voy a prestar a... No, y en esta guerra que planteaba Pez, ¿no? De si el porro es del metal. Sí, ¿De quién es? Para mí no, de nadie, loco. Debería ser libre. En realidad es de alguien, debería ser libre. Para el que le guste. Y el que no le guste. Que no le guste. Totalmente. Recién empezamos a tener esta discusión acá porque sí, igual, públicamente o como se pueda decir, el reggae hace publicidad con el porro, digamos. No, bueno, es parte también de la religión rastafari. Sí, ni hablar, es parte de todo lo que es el reggae, qué sé yo. Bueno, pero se puede ser rastafari y ser heavy metal. Se puede ser lo que uno quiera. Ay, sonaste re hippie, pero sí, yo te apoyo. Estoy a fuego, hoy estoy, pero soy, ¿cómo se llama? Ravi Shankar. ¿Sabes? Con Macri, boludo, ¿qué onda? Bueno, todas estas relaciones tenemos además ejemplos nacionales de autóctonos, podría decir. Sí, todo esto partió de una banda autóctona, ¿no? Pez. Bueno, además de Pez, que bueno, que no es una, como recién decíamos, no es una banda de metal. Aunque claro, sí mezcla cosas, mezcla un montón de cosas, mezcla Pez. Mezcla el agua salada y el agua dulce. Exactamente. Y bueno, están pasando dinero de delante de mis ojos con ese estudio de sal. Es lo que me dio Macri. Por la publicidad. Hay otras bandas. Hay otras bandas que hacen metal, realmente hacen metal. Bueno, por ejemplo, el ejemplo que encontré más a mano es de el disco de O'Connor, nuestro querido Claudio Castro. El disco de covers. Exactamente, que se llama Un Poco de Respeto, donde hace un montón de covers, que en este programa creo que hemos pasado el que hace de Almendra, que es Ana No Duerme, ¿no? Que estaba bastante bueno dentro de su... Sí, no somos muy fanáticos de ese disco, pero ese tema estaba bueno. Creo que tiene tres temas que me gustan, que es el de Ana No Duerme, el de Los Redondos que hace Yo Caníbal, y no me acuerdo cuál es el otro. El que vamos a pasar ahora, por supuesto, que es... un tema de, como estábamos diciendo, uno de los padres fundadores del reggae y creo el mayor exponente, que es el señor Roberto Marley. Robert Nesta Marley, conocido como Bob Marley. Bob Marley. Sí, te acordás que hay un tema que está bueno, un tema que se llama La Tierra Pide Ser Libre, que es letal. Creo que es Efecto Tequila. Y también mete un rave, en realidad mete un montón de canciones en español, música española, wow, reggae, tango, de todo. El tema está... No lo escuché. Ya lo voy a traer. Una mezcla de todo, está muy bueno el tema. Bueno, para la próxima, esto empieza a despertar ahí cosas en la memoria. Bueno, el tema es Redemption Song, que es muy conocido, canción de redención, de creo que es el último disco de Bob Marley antes de que feneciera víctima de un cáncer. Tanto no te puedo decir, pero la canción la conozco. Bueno, la conocés, viste que es acústica ahí con la guitarrita. Bueno, O'Connor hace una versión de dicho tema y... ¿Toca la guitarra O'Connor ahí? Como en el video que hace. Como en el video del siglo XX Cambalache. No creo. Solamente está ahí pegando sus alaridos característicos. Así que vamos a escuchar la canción de Redención. Thank you. La botica de Satán, un programa de metal. Psicodélica, y acaba de pasar Bob Marley en la voz de Claudio Castro. ¿Qué tal? Hoy la verdad que nos pusimos de acuerdo y estamos alternativísimos con los temas. Pero estábamos hablando ahí con Wally que la banda suena bien, la que tiene de atrás de fondo, y la voz que te usa él, viste, qué sé yo. Habría que escucharlo luego con la voz, su voz. Claro, habría que ver como que. Y bueno, haría, ¿no? ¿Volvió Malón, viejo? Bueno, pero yo iba haciendo este tema. Ah, vos decís que si lo hace... Bueno, pues ya lo grabó así, yo no sé. La verdad que hizo lo que tenía ganas de hacer. No sé si hizo algún recital con esto. No sé, porque yo cuando lo vi a Connor, que fue hace mucho, todavía no. Este disco es de este año, de 2012, así que no sé. No sabía que era este. Claro, y arrancó con Malón, así que... Yo sí, yo lo vi a Malón hace un año, dos años, ponele que lo habré visto. ¿A Malón? Ah, Malón, a Connor. A Connor. Pero sí, pasaba temas de su disco, qué sé yo. No, o sea, yo cuando lo vi, esto sí me acuerdo, patente, que hizo Eleanor Rigby, el tema de los Beatles. Mirá vos. Lo hace, así que lo hace. Lo tendríamos que buscar, pero eso sí me acuerdo. Sí, hace falta. Bueno, no sé, ahí sí está con la voz, creo que estaba con la voz chillona. Hay todo un homenaje, mirá, a los Beatles a mí no me gustan, pero hay todo un homenaje que hicieron las bandas de metal a los Beatles. Está Maiden haciendo cover de los Beatles. Mira, hoy traje, justamente hoy que decías que estábamos alternativos y todo esto, hoy traje los Beatles, para que vayan sabiendo. Un tema que también se relaciona con lo que estábamos hablando de, acá se relaciona todo con todo, con Marilyn Manson. Ah, mira. Que es Helter Skelter. Ah, sí. El tema del disco. Pero Marilyn Manson hace un cover. No, además Charles Manson, claro, que sí, claro, dice que estaba escuchando Helter Skelter cuando ahí hacía su rito satánico y asesinaba gente, entre otras a Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski. Polanski, exactamente. Bueno, como todos, enseguida vamos a escuchar Marilyn Manson y vamos a escuchar Helter Skelter de los Beatles. Dale. Ahora vamos a seguir con nuestra relación exótica entre el reggae y el metal. Nos quedan dos temitas nomás. Al final el tema de Letal lo encontramos. ¿Cómo es lo que encontramos? Se llama? Era del álbum 5.0 y el tema era Helado de Vidrio Molido, no era como dije yo. Sí, no, tiene un nombre muy común igual, ¿eh? No es muy común. Debes escucharlo, es un tema raro. Bueno, enseguida lo vamos a escuchar. Y ahora vamos a escuchar una banda que se llama Dub Trio. Es una banda que pasó un amigo hace mucho y entra dentro de esa categoría de bandas que hemos pasado acá, como las bandas de, la verdad que estuvimos escuchando, sí, Fantomas, de sí, Mike sí, Patton, sí, bizarro. Sí, es el rock medio bizarro, así. Bueno, esto se llama Dub Trio y en todos sus temas mezclan así cuestiones de dub, que es el reggae ese así como medio electrónico, bien denso, bien así como para estar re loco, y algunas cosas de metal. El disco se llama New Heavy, o sea, nuevo heavy. Y bueno, vamos a escuchar entonces este tema de la banda Dub Trio. Bueno, el humo hizo su efecto, ¿no? Era, ese era el tema que quería pasar. No, me confundí de tema. Estamos medio confundidos, me parece. ¿Alguien ganó? El rey ganó ahí. Ganó ahí el... No, vamos, 1-0. Bueno, primera vez que pasa en esta botica de Satán. Nos confundimos de tema, ¿no? Claro, tantas pócimas que hay en la botica. No, yo cuando yo empecé... Ya te olvidaste, cuando yo empecé a estar ahí donde está Campo ahora. ¿Qué pasó? Cada cagada me mandaba. Bueno. No, pero ahora no fue de Campo, no es culpa de Campo, no. Yo cargué un tema que no era. Así que para la próxima, el tema de Dab Trio más... Este era uno que no era... No era el que no era. Era que no eso era. Sería Dab. Claro, eso sería eso Dab sin metal. Un claro ejemplo de cómo no se mezclan el metal y el reggae, ¿no? Claro, quedó clarísimo para todo el público que supiera, porque viste, yo la verdad que Dab no sé lo que... Los insultos han llovido por Facebook, ¿eh? No, la gente se había copado con la premisa de hoy y en este afán de demostrar si los caretas del reggae se querían quedar con el porro y el porro era el metal, bueno, no sé, cuestiones que tenían que ver con esta premisa del día de hoy. Ahora sí tenemos el tema de Letal. El de Letal sí lo tenemos, no es reggae nada más, es una mezcla de todo, así que... ¿Qué tiene, Walter? Tiene todo, voy a escucharlo ahora. Bueno, ahora esperemos que... Más... Sí, la verdad que yo no me imagino a Letal siendo tan alternativo, como que Letal toca su estilo. Bueno, no, Letal tuvo su etapa que donde metió. Tiene la versión de Fuck You de Sumo. ¿Ah, sí? Ahí en el Radio sí, Olmos. En el Radio Olmos. Espectacular. Ah, pero yo me tengo que poner a escuchar Letal porque he escuchado un par de discos, pero esos temas no. Espectacular versión. Y el tema de Papo también. Genial. Ah, Sucio de Prolijo. Tiene también de Billy Bond. ¿Qué tema? Tontos. Sí, es cierto, me olvidé. ¿Tonto era o...? Sí, no. sí, tontos. Así que existen tontos, tan solo tontos. Ya sean hippies o tipos de chalecos gordos. Así que bueno, vamos a escuchar Letal ahora sí. Y ahora cortamos, terminamos con el temita este del reggae y el heavy metal. Y el tema tiene que ver, el lado de vidrio molido. El lado de vidrio molido, vamos a ver de qué se trata. ¿De qué sabor? De crema de cielo. Ahí está. cuidado. Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde, pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Sonó el tema ese, me voló el cerebro, la verdad. Está sonando que... la cordina también del último álbum de Letal. Sí, un temazo. Muy bueno, pero o sea, no es solo que mezclan, porque hay muchas bandas que mezclan, pero lo hicieron muy bien, la verdad. Ya hay uno de los integrantes que estaban en esa época, ya no está mal, Luis Sánchez, el batero. Palmosa. Así que me comentabas que todo el disco es medio tecnológico. Tiene un par de cosas, sí, fue. Letal siempre tuvo desde que arrancó. Así como esa cuestión de parte del público, un poco de rechazo de algunas partes por cantar en inglés, por sonar un thrash muy moderno para la época donde arrancaron. Son unos re músicos y bueno, después se fue ganando su lugar y ya lo tiene ganado. Sí, ¿no? Pero al principio fue medio resistido, ¿no? el tema de qué gracioso, ¿no? Que ahora todas las bandas cantan en inglés. Nos cuesta a nosotros encontrar bandas en español. Y eso es el último álbum que sacaron, todo en castellano. Metieron el álbum Warrior, el segundo álbum. Caso. Un casetazo. Sí, y este tenía el estribillo, La Tierra Pide Ser Libre, como vos habías dicho, en español. Terrible, una banda, a mí me encantó de que lo escuché. Y se va a estar presentando el 23 de septiembre. Sí, con los amigos de Prozac, que algún día lo voy a volver a llamar a ver si me puedo comunicar y que vengan. Que aparezcan, ¿eh? Por acá. ¿Dónde habíamos dicho que era? ¿En el Favero? ¿Puede ser? Sí, en el Favero. Ah, sí, ahora me acuerdo, todavía no fue esa fecha. No, falta. Falta el 23 de septiembre. Sí, estamos a 10. No, somos cautelosos. El 3 de noviembre. Ah, el 3 de noviembre, el 23 de septiembre es Inferia. Sí, este domingo es Inferia, ahí en el Pasillo de las Artes. 63 y 6. 6 y 63. Banda de. Finlandia. Finlandia Brutal Death. ¿No trajiste Inferia? No pude conseguirla, la verdad que está difícil, pero voy a seguir intentando. Así que bueno, eso en el Pasillo de las Artes y el 3 de noviembre en el Favero, Letal y Prosa. Que acaba de sonar y sonó. Y está sonando. Y ya que estamos y ahora que vamos a pasar el tema, Marilyn Manson, que junto con quién más venía? Con Slayer. Ah, Malone y Slayer, también la banda Cabalera Conspiracy. Y Mastodon, que también ha pasado por acá por la óptica. El 8 de noviembre, ¿dónde queda eso? En el Estadio Malvinas. Malvinas en Capital Federal. Y un montón de otras bandas también. Así que ya veremos cuánto. Porque decían que no estaban vendiendo las entradas. Por separado. Por separado, así que bueno, ya veremos. Claro, yo nombré ahí justo las que son del primer día. Claro. Además de esa, viene además Boom Boom Kid con ellos. ¿Qué? ¿Quién va? Boom Boom Kid, no sé. No es pega la banda de, sí, sí. De los Fan People. De Fan People, pero no pega, qué sé yo. No pega, le van a pegar. O sea, ahí hasta Marilyn Manson entra dentro de todo, ¿no? Que ya es muy distinto de las otras. Sí, es cabeza de cartel, Marilyn Manson. Sí, de última lo van a caer. Sí, los otros no se van a caer. Van a cobrar como los cabezones cuando tocaron con Maiden. Eso la verdad que fue. Acá también una vez tocó Motorhead acá en el ahí donde sale en el hipódromo. Ah, la banda que se llamaba Las Canoplas, que no tenía nada que ver. La canopla es la cartucherita sobrecita. Nada que ver. Motorhead con... Bueno, después tocó una banda de acá, una banda clásica, Cobalto, que es una banda que estuvo por Brasil, por todos lados. Ajá. Un buen momento. Pero las canoplas cobraron. Las canoplas. Y se querían dar el gusto de tocar con Motorhead, pero el público. Bueno, vamos a escuchar Motorhead. Marilyn Manson. Nos queda del disco Antichrist. Y después Las Canoplas. ¿Tendrá algo grabado Las Canoplas? Me quedó la. Este tema que traje yo es de los temas más rockeros, porque viste que Marilyn Manson tiene que son temas que son muy tecnos, muy alternativos. Y la verdad que hoy ya hemos tenido bastante de alterno. Y enseguida vamos a escuchar los Beatles. Ya que podríamos cerrar el programa con Helmut. Bueno, pero los Beatles es rock, no lo pongas en alternativo. Muy bien. Mira, iba entrando yo por el pasillo acá del centro cultural. Y no sé dónde vi un cartel de los Beatles. Y comenté, justo venía con mi compañero y mi hija, y dije, qué onda, que no me provoca nada. ¿No te produce nada? Nada. Así que me dan la mala suerte, la mala noticia que los vamos a tener que escuchar. Walter, los Beatles. No me gusta. Pero... ahí empezó todo, empezó claro. Ahí los gritos. Y yo nací en ese grande de la gallina. Y no sé si le querés decir eso a tu mamá, problema tuyo, pero no me puedes tirar a los gritos. Es complejo, pero bueno, igual viste que siempre en la botica tenemos esa. En realidad no solo la botica, los metaleros tienen esas adicias políticas que nos hacen cagarnos. Ya los viste los bancos. Sí, sí. Yo lo uso de banda. Yo no lo escucho, pero sí, son una banda de las originarias del rock. Y nada, tienen temas buenos además. Grandes sí. Temas. No, Walter, no me puedes decir esto. Bueno, vamos a escuchar a Marilyn Manson y el programa de hoy se cierra con los Beatles. Vamos con el tema democráticamente, dos contra uno. Reflecting God. Of the leeches, the virgins feeling cheated. You Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Bueno, ahí terminamos con el tema este y la verdad que si la botica tenía algún público metalero, huyó lejísimos, pero bueno, si me están escuchando en este momento, no se preocupen que la botica suele pasar metal clásico por lo general. Y no, este es un día diferente. Este fue un día diferente, que bueno, igual hace falta, qué sé yo. Es como el clima de hoy, claro, que está, es un día de invierno dentro de... Es que sí, lo más gracioso es que no nos pusimos de acuerdo para traer música alternativa. Vos trajiste música alternativa, yo traje música alternativa. Salió así. Una formación alternativa. Hoy como la formación que se va a presentar hoy ante Brasil. La Argentina ante Brasil juegan el clásico sudamericano. ¿Es alternativo el equipo? Sí, una formación alternativa. ¿Quién juega? A ver, ¿quién juega? Por ejemplo, te puedo decir, juega Barcos. ¿Qué me tenés que decir de alguien que se llama Barcos? Que es un lío. Además es un pescador, además es delantero, es un pescador, es un barco pescador. Este juega el Cholo Guiñazú. Todos jugadores que militan en la liga, en el Brasileirao, la liga de Brasil. El apellido de mi madre. Exactamente. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, juegan un montón de muertos, que sido de Sábato, es un buen escritor. El Chapo Uraña. El arquero no sé quién es. Bueno, la cuestión es que hoy juega el clásico sudamericano de la Argentina contra Brasil. Argentina que también aparte en boxeo campeón, ¿eh? Ahí está. Ahí te agarré distraído. No. Con la guardia baja. Sí, y la agarraron con la guardia baja. Qué peleita, loco. ¿Te la perdiste? Me la perdí. No. Todo el mundo estuvo hablando de la pelea toda la semana. Igual sí. Vi la repetición, algunas cosas. Sí. No fue lo mismo, no es lo mismo, yo lo sé. Pero bueno, hay grandes boxeadores en la historia de la Argentina. Podríamos recordar al gran Nicolino Loche, oriundo de mis tierras. Creo que si no lo conocen o lo quieren conocer, busquen en YouTube Nicolino Loche, la pelea contra Fuji por el título. Paul Fuji, el japonés que levantó la mosquita. Espectacular, una obra de arte. Y después, bueno, otros grandes boxeadores que podemos mencionar. Este año salió una película de boxeo argentina. Qué bueno que no sepan, porque la verdad que sí, no me... Sí, sí, la de Mariano Martínez. No me parece que sea para nada buena, pero no la he visto. La que yo recuerdo buena. es la de Leonardo Fabio sobre Gatica, sobre el mono Gatica. Monito de las pelotas, Oligarcón. Grandes escenas de cine nacional. Que cayó de acá en el micro con el minuto 0. Aquí en La Plata, ¿no? En La Plata, sí. Así el mono, un saludo grande a Mono la pelota, Oligarcón. Qué escena. Así que recomendamos siempre acá el buen cine. Así es, la botica, si están escuchando, jamás se equivoca con las películas, jamás. Y véanse la película realmente de Nicolino Loche contra Paul Fuji o cualquier película, pelea de Nicolino Loche, porque es arte puro. Si el boxeo tiene su punto culmine en algún momento, es ahí, en esa persona. En fin, ¿vamos a seguir con alternativo o vamos a volver con heavy metal? Vamos a volver con los clásicos, con una cosa muy clásica, pero antes, ¿qué cosa? Me han cortado esta posibilidad. Yo, aprovechando que Radionauta todavía no tenía información deportiva, siempre aprovechaba para tirar la... Así es, sí, toda la semana la botica se encargaba, incluso de, ¿cómo es? De las Olimpiadas. De las Olimpiadas, de los Juegos Paralímpicos, del campeonato local, amistoso, sudamericano. Eso quería decir, incluso ahora, de los Paralímpicos que no los estaba pasando nadie, la botica lo pasaba. La botica lo cubría. La gente se sentaba adelante de la espica a escuchar cómo habíamos salido en rugby sobre ruedas y en todas las disciplinas. Ping-pong en silla ping-pong rueda, sobre ruedas, silla ruedas. Sí. ¿Qué otra cosa que estuvimos diciendo? Y nace, ya pasaron los muchas murciélagos, semanas. Bueno, un montón de cosas. Y ahora nos están cubriendo el espacio acá en hacia falta igual, en Deportnauta, los miércoles a las 18. Y otra cosa que quería recordar acá para los que, a nuestros colegas de los jueves, y si nos están escuchando, de Barullo y el Folclore Vivo, que de Tercer Mont. Bueno, de Tercer Mont, que tenemos un desafío deportivo, ya sea futbolístico, basquetbolístico, rugbyístico, asístico también, o lo que sea, sobre el Pucho y nosotros contra los jueves. Así que interesante suena, la verdad. No sé de quién es la iniciativa porque no veo a ninguno de los programas. Lo charlamos así tras bambalinas el otro día cuando nos iban. ¿De qué vas a jugar vos? Yo juego de centro half. ¿Nico? ¿Yo de qué juego? Defensa. Y yo Calavirre, lo aplaudo. Ahí está, es espectacular. Siempre porque yo parte. Cuando fue mi etapa futbolística me quebraron porque no podían parar. De porrista podría ser también. No podían parar porque siempre iba borracho a jugar. No puede ser. Es lo que hay. ¿Está tu hija escuchando estas palabras? No, está jugando. No está escuchando. Bueno, muy bien. El otro día, que fue, hoy es 19 de septiembre, el programa pasado, que fue 11 o 12 de septiembre, que estábamos recordando toda esta cuestión fechística que nosotros siempre tenemos. Bueno, hoy es 19 de septiembre y el otro día lo mencionamos, como decía, El bombardeo fue el 16 de junio. Y el 16 de septiembre de 1955 se produjo el golpe de Estado. Sería el segundo golpe de Estado en el siglo XX, después del de 1930 contra Irigoyen. En el 55 se derrocó al general Perón. Así que después de los bombardeos cobardes en la Plaza de Mayo, vamos a escuchar unas palabras ahí también con una cortina alternativa del general Perón, de lo que decía después de que los cobardes de... Están advertidos, es alternativa a la cortina. Sí, por supuesto, una reggae music. Y las palabras que decía el general Perón, que después fueron tomadas en grandes consignas en los 70, que bueno, después vamos a analizarlas. Vamos. Pero bueno, vamos a escuchar a Perón y vamos a escuchar P8 después. Ahí está, nacional y popular para todo el mundo. Addict of Metropolis. Caerán cinco de los bellos. Do the worm on Metropolis. Slam dance Cosmopolis. Enlighten the populace. We'll be right back. Botica de Satán, miércoles 20-22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y dado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe, y acá tiene que responder el Estado, y el Estado no. ¿Onda o compromiso? Las dos. Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radionauta. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. La botica de Satán, miércoles 20 a 22. ¿Qué dijo? La botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. Ahí estábamos para volver un poco con el heavy metal clásico, clasiquísimo que tiene nuestro país, con B8, el momento de luchar. ¡Qué temazo! ¿Qué más? Tenemos ahí contextualizado también con la palabra de Perón. Nunca lo habíamos escuchado, Perón. Hemos escuchado. No, es cierto, no lo habíamos pasado a Perón antes. Bueno, esto traería debate infinito sobre Perón y el rock, por ejemplo, la influencia de Perón en el rock, de la cual Capusotto va. Claro, van de la mano, ¿eh? Como dice mi amigo Campo, Perón y el rock, hay muchísimo. Bueno, Almafuerte habla. Empezando, sí, empezando por Capusotto, bueno, pero sí, hay infinitas. Siguiendo por muchos ejemplos que les tenemos bien a la mano. Y el contexto nuestro de el este momento. El contexto de la realidad que vivimos nos hoy. Nos toca vivir. Jueves, por ejemplo. Qué después de la botica de Satán, jueves, voy al trabajo, a la noche, fútbol con los amigos. Nos vamos a jugar a la pelota. Allá arriba, 40 y pico y no sé dónde. Entonces agarro Diagonal 73, voy a cruzar Plaza Moreno y estaba todo cortado. ¿Qué onda? Yo venía muy tranquilo, porque no venía ningún auto por Diagonal 73. Y veo de repente los milicos y pipipi. Un montón de manifestantes con sus cacerolas. Manifestantes. Manifestantes, sí, manifestantes. Gente que se manifestaba con algún nivel de desacuerdo. Claro, ahí me cayó la ficha. Había visto algunas convocatorias vía Facebook. Y, no, la verdad, pero, que conmigo hicieron bien. Yo no me enteré de nada. Bueno, no tendrás ningún amigo ahí medio peludo, digamos. Por decirlo de alguna manera, medio gorilón. Así que, no sé, me sorprendió realmente la cantidad de gente que estaba ahí. Es cierto que la cantidad era muy grande. Y bueno, que bueno, no te voy a decir que era una bueno, sí, pero había gente para tomarlo en consideración. Pero sí, era bastante gente, la verdad que me sorprendió. Sí, estuve un rato. Una preguntita, ¿estaban cortando la calle? Sí. ¿Y se armó caos de tránsito? Hubo caos de tránsito, sí. Yo, de hecho, pude pasar porque iba en bicicleta, pero hubo caos de tránsito. Hubo muchísimas discusiones. Bueno, toda Plaza Moreno, imagínate, de 12, 14, 50 y 50 y algo. De lo que sí me enteré fueron de las discusiones en Facebook después de esto, digamos, no, que bueno, fueron bastante grandes, de hecho. Por sí, lo que he visto. No solamente por Facebook. Bueno, sí, pero me refiero a, sí, que. Que sí, más que nada se comunican pero por ese medio. No tenía la tele. Solamente tenía una caja y una computadora. Ahora tengo una mesa. Tiene una mesa. Ah, aplausos, aplausos. Gracias, gracias. Hizo, bueno, así que bueno, un tema sobre el que se está hablando muchísimo permanentemente en los medios, y hay todo un debate donde se están enfrentando los grandes monopolios periodísticos, ya sea los de la OPPO, como quien dice, Clarín, TN, etcétera, y también los del Estado también, porque acá esta cuestión de que la OPPO y Edo, y, qué sé yo, Página 12 y 678 no es periodismo independiente tampoco, que me disculpen. No, sin duda, ¿dónde quedamos los que no estamos de ningún bando? ¿Qué hacemos nosotros? Y toda una cosa, yo... O que estamos en otro bando, en ninguno, claro, de esos dos. En ninguno de esos dos. Sí, que no cabe ninguna duda. Imagínate que hay muchas cuestiones que criticar y cosas que no te caben de este gobierno, de este modelo, de los que creemos que el capitalismo no va a ningún lado, que solamente profundiza las desigualdades y que los parches no hacen nada, que en algún momento esto explota. Pero tampoco se lo puede llamar dictadura. Claro, esa gente por ahí nunca vivió lo que es una represión en carne propia, ni cerca. Por ahí en las fotos de internet había uno que estaba con una esvástica, como si... ¿Ya? Sí, no sé, las fotos de internet no las tomaría como documento... No, igual, documento... Esto es cierto, ¿eh? O sea, el tipo salió con una esvástica como si el gobierno de la presidenta fuera nazi. Pero bueno, ya a mí, ya como que salgan con una esvástica a la calle, ya... No sé, es muy extremo. Es un mensaje muy violento. Una cuestión... Bueno, no queríamos tampoco ni hacer un debate acá, pero tampoco dejar de mencionar las cosas que están ocurriendo, ¿no? ¿Vos que estén? No, y que hay toda una parte que no... O sea, se mezclan los reclamos. Creo que hay gente que canaliza los reclamos por ese lado y también está manejado por otros, ¿no? Está todo manipulado. Es como que acá, ¿verdad? Es muy... También en este caso es como muy evidente. Era como sí, muy... Y lo querían comparar también los medios masivos, qué sé yo, con la revuelta popular del 2001 y... Sí, eso empezando de hace varios meses, cuando salió el primer cacerolazo, yo de verdad me sentí ofendido porque no es la misma situación que en el 2001, no la puedes comparar. No. Digamos, las clases más bajas no están en la calle... Cagándose de hambre. Están en la calle, pero no salieron en ese... Sí, no es la misma situación. En todo caso, se asemeja un poco más a lo que fue las movilizaciones, los cortes de ruta, cuando fue el famoso no positivo de Cobos. En ese caso, sí, no sé, ninguno de nosotros es sociólogo ni nada parecido, pero... No, yo te planteaba el tema de este, si cortan la calle, ¿no? Porque seguramente muchísimos los que están ahí cuando... Son los que te putean cuando... Los ocupados, los trabajadores cortan la calle, son los que primero putean y... Exactamente. Y la tele empieza con el caos de tránsito. No creo que habrán sacado ni una nota sobre no, el caos ahora de tránsito, Clarín, ¿no? Sí. Sí, sí, te entendía por dónde iba el coso. Porque Clarín, generalmente cuando queremos saber cómo están... Como va a salir una manifestación, que lo primero que pone es cortada calle tanto, y también los medios locales, ¿eh? Los medios oficiales también, ¿eh? Cuando no le conviene la manifestación también. Así es. Así que bueno, para que cada uno lo vaya reflexionando en su casa. Lo que no tenemos que... Lo interesante es tener postura propia y mirar bien de dónde viene toda la información. Informarse, ¿no? Porque... No hay dos campanas, hay más campanas. Exactamente, sí, no creer que estás con la Corpo, con la Oppo o sos K, sino que hay un montón de matices en el medio, y que toda esta cuestión de polarizar los extremos no nos favorece. Sí, no, vale aclarar que no toda la gente que fue a la convocatoria esa de Gorila. Pero mamá, no, por supuesto que mucha no. Mucha gente está por ahí desinformada o tiene razones reales para ir a quejarse, sí. Exactamente. Pero bueno, hay que analizarlas más y en todo caso... Sí, ver a quién está apoyando, qué sé yo. Así es. Bueno, con esta reflexión... Caos de tránsito. Hubo un caos de tránsito. Yo por suerte pude llegar a mi partido de fútbol. Así que vamos con un tema musical. ¿Teníamos preparado? ¿Qué habíamos preparado? The Creator, Material World, Paranoia. Un temazo. Ahí está, Creator. Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Bueno, ahí sonaba el temita de Creator, ya para volver un poco más al thrash clásico, después de un día tan alternativo. También más tarde vamos a estar pasando Testament, con el tema Practice What You Preach, así que quédense con nosotros. Y bueno, ese temita está muy piola, me gustaría tenerlo traducido. Habla un poco de lo que es el mundo material de hoy en día, así como dice el estribillo, la paranoia del mundo material, después dice... Las corporaciones controlan la tierra. Y después dice la paranoia del mundo material, la esclavitud comienza en el nacimiento. Viste, Creator siempre te deja pensando con sus letras. La verdad que a mí siempre me gustó mucho las letras que tienen y me gustó mucho siempre la banda. Está bueno comentar así lo que dicen, ¿no? Porque no sé, para uno que es más de madera en inglés, está bueno saber un poco lo que dicen. I am a book, you are a pencil. The cat is under the table. Ahí está. Tendríamos que hacer unas clases de English. Y habíamos dicho de traduciendo letras. Podríamos un día hablar en inglés nada más. Hello. Ese guaraní no era. Ah, bueno, parecido. Otro. Hoy con Vibose. Estamos alternativísimos hoy. ¿Qué alternativo estamos? De hecho está ahí re psicodélico todo. Lo que no es alternativo es, bueno, una noticia, ¿no? Para ponerlo un poco en la actualidad, es que condenaron por homicidio a los tres policías del caso Domínguez. El caso Domínguez es un joven que apareció ahorcado hicieron figurar que había aparecido ahorcado en la comisaría primera de Berisso, que está ahí cerquita del centro de mi ciudad. Hace 7 años fue esto, lo habían detenido en un bar y lo llevaron a la comisaría y ahí adentro, bueno, como es habitual, ¿no?, para ellos, le dieron la golpiza y bueno, ahí falleció. Quisieron tapar las pruebas todo con los peritos, con el forense, y bueno, por suerte los condenaron. Sí, siempre la institución también amparando su práctica, ¿no? Así que desde el 2005 tardó muchísimo en llegar a juicio y por fin ahora, después de 7 años, Condenados tres de ellos y uno absuelto por encubrimiento. Pero bueno, supongo que sí, una lucha que dieron sus padres, ¿no? Berisso, muy importante. Uh-huh. Habían puesto también en la comisaría, en la puerta de la comisaría, habían puesto una placa, ¿no?, el recordatorio a Cristian Domínguez, que en un principio no querían dejar poner, ¿no?, hasta que la lucha, bueno, lograron hacerlo y recordar lo que es la violencia en esa institución, en casi todas las comisarías. Pero bueno, una buena de vez en cuando no viene mal. Sí, algo de justicia para tanto dolor, me imagino, para la familia de este joven. Vecino, cerca de casa. Ajá. Bueno, nuestras palabras de condolencia y dolor ahí. Sí, y también sobre la actualidad, que siempre hablamos un poco. Me gusta charlar. Ahora que nos van a quitar el placer del deporte, porque ya va a quedar muy redundante por ahí. Muy afectado. Estoy muy afectado por eso. Pero como ya armaste de partidito igual. Sí, de lo que sea. Igual todavía no sabemos. Tal vez sea backgammon, ludo, scrabble, claro, o algo así, tranqui. No sabemos todavía. Igual todavía tienen que recoger el guante. Sea el juego que sea, vos ya tengo mi claro, vos ya tiraste al aire, tiraste la propuesta. Quedó flotando. No, la tiraron los muchachos de sobre el pucho. Ah, bueno. Mejor. Así que ahora después Juan de... Pucho Domínguez. Ernesto Pucho. Equipo de 11 con todo ello. Son un montón, sí. Sí, igual rinden por 2, me parece. Me parece, ¿no? Sí, sí. Son un montón, pero los otros no sé si vienen. Los otros 9 no van a ir a jugar. ¿Qué más tenemos? Teníamos un montón de fechas y nos olvidamos. ¿Para presentar? no me acuerdo qué fecha nos quedaba. Bueno, este domingo que viene Inferia en el este Pasillo domingo, de las Artes. Así es. Ahí en 63 y 7. La verdad que no sé, viene a qué hora tocan. 63 y 7 y 6. Ah, no, andás a ver, porque la verdad que no lo decía. Ya, yo me sorprendo de que en el Pasillo de las Artes esté tocando una banda tan... Una banda de Finlandia. Tan rara. Sí, sí, no solo de Finlandia, sino de Brutal Death. Y bueno, y habrá otra que ver cosa quién... para los que puedan conseguir la revista de Garage, sale una nota, inclusive en la tapa, de un poco de historia del heavy metal y la actualidad del heavy metal. En La Plata. Así es, la estuvimos hojeando ya. En La Plata. Está buena la revista. La estuvimos todavía comentando, igual comentamos que... Yo la vi hoy recién, todavía no la leí. Bueno, se consigue en un montón de lugares, la puedes conseguir en la... Acá en el Olga Vázquez también. En el Olga Vázquez, bueno, no sé, yo lo he visto en el Centro Cultural de Malvinas, o algún lugar donde vas, está así, en la Radio Universidad, hay un toquito de revistas y la puedes conseguir, tiene una difusión bastante importante. Sí, una revista que sale hace muchísimos años. La tendríamos que... Sí, que leer bien y charlarla. Y charlarla, sí, yo la estuve hojeando, la verdad no me atrevo a comentarla. Y yo leí así también acá hojeándola, recordando algunas bandas de aquellas épocas. Sí, leí que tenía unas cuestiones así bien platense. Bueno, si bien no es el género favorito ¿De la revista? Público Platense, sí. Ah, y ni público, de la revista ni del público. Público Platense. Sí, es más, tiene una... No sé, podríamos invitarlos a los muchachos que escribieron la revista. Tiene... si le empezaste a leer así, tiene como un tono así medio derrotista. Sí, ¿no? Un derrotista creo que, sí. Sí, sí. Yo la verdad lo que voy a terminar de leer y honestamente, si empiezo a hablar del heavy metal en La Plata, yo también pongo un tono derrotista. Bueno, pero creo que no suma. Eso. No, tenés razón. Va, no. Yo la voy a leer y. Suma hacer una etapa con el metal. De una que suma. Ni hablar. Muchísimo. Así que bueno. Pero bueno, nosotros igual siempre estamos promoviendo las bandas de acá, si podemos, siempre. Hemos invitado un par. Pero tenemos que volver a invitar y volver a pasar. La otra vez pasamos una banda, ¿no? La semana pasada pasamos Lex Talion, para quienes no lo escucharon y lo pueden buscar en internet, porque los chicos se promueven para que descarguen su música. Como debe ser. Bueno, ya vamos llegando a la tranquera. ¿Y qué nos va quedando? Y nos queda el tema de Testament. Nos va quedando el tema de Testament, el tema pedido por Walter. Wow. Y la turca de los Beatles. Y bueno, y nos vamos a los dejamos a los 9 jugadores de Sobre el Pucho. Así que vamos con Testament y empezamos a despedirnos en esta botica de Satán del día de hoy. La Botica de Satán, un programa de metal. Bueno, ahí está, Testament, ¿no? Va, y ya nos vamos yendo, hasta el miércoles que viene. Sí, ya prometemos no volver tan alternos, pero... ¿Cómo que no? Pero sí, no, los temas siempre van a estar presentes. Bueno, no importa. Hasta el miércoles que viene, aquí en Radionauta FM por la 106.3. Adiós, Maya. ¿No va a decir Maya? No, no va a decir nada. Bueno, el tema que habíamos prometido a pedido de Maya y sus progenitores, el tema de los Beatles, de Helter Skelter, está sonando Marilyn sí, Manson. Ese tema se lo vamos, ya que está, ¿no? No, no me gusta, pero se lo dedicamos a Pablito, que ahí andaba medio jodido y nos viene pidiendo ese tema hace un montonazo. ¿Sí? Ahí va para la parte. Helter Skelter. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene.